Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Terrícolas, a la hora del terror, capítulo 240. Estoy acá al lado de mi amigo Bowie, que nos está observando. Sí, está observando y escuchando este nuevo capítulo, ayudándonos, dirigiéndonos detrás de la ventanilla y bostezando también. Bueno, chicos, les quiero contar que la hora del terror sale a través de Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. También salimos a través de Cuervo Negro Radio de Morelia, México en la www.cuervonegroradio.com. Salimos además también por la Saltomata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último salimos a través de la Front Row Radio de Ciudad de México, México, www.frontrowradio.com.mx. Y esta semana viene cargadito del rock and roll. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Vamos a partir con un solista, ¿no? Que se llama Del Jardín. Del Jardín, entonces, es la banda o el proyecto de Vicente, ¿no? Nace como un proyecto solista porque se cansó el muchacho de la dependencia de gente para ensayar y componer, y decide hacer un estudio en su casa y desde ahí se pone a componer las canciones, que mezclan historias de cercanos, historias propias y una cuota de surrealismo. Todos los temas fueron compuestos por él, primero desde lo instrumental, luego la línea melódica y finalmente las letras. Este primer EP se llama Raíces y propone un viaje de 4 canciones, pasando por estilos como el rock grunge y un toque medio psicodélico y algunos recursos clásicos hasta el folk. Para este trabajo colaboraron otros músicos, un ingeniero en sonido, diseñadores, productores. Actualmente Del Jardín ya se encuentra trabajando en lo que va a ser su segundo proyecto. Todo su segundo álbum, así, mira qué rápido. Yo también me voy a dedicar a eso, mejor, porque es un cacho esto de andar tocando con otros músicos o pseudo músicos. ¿Eh? Bien, vamos a dejarlos con una canción. ¿Eh? Vamos a escoger así, random. Vamos a tocar esta canción que se llama Entre Corrientes y les damos el puntapié inicial a la hora del Terror Radio Show desde ahora ya. Siente el vuelo. escuchaste fue Del Jardín con esta canción que se llama Entre Corrientes. Y si quieres más información del muchacho, vete a la www.facebook.com/DelJardinOficial. Te vamos a contar que esta semana estrenamos el Show del Terror, el capítulo número 123, donde aparecieron los videoclips de Antes Muertos con Máquinas Sociales. Después tuvimos el videoclip de Calavera con El Puño en Alto, sí, bien alto, oiga. También tuvimos a los mexicanos de Heaven Ain't Paradise con Call of the Raven. Todo esto disponible en nuestra página web, la www.lahoradelterrock.com. Visítela. También en la página web hay noticias, como por ejemplo que el perfil de un asesino lanzó su primer EP en vivo. Así, cualquiera. Usted puede leer mucha noticia en nuestra página web. Pero por ahora lo dejamos entonces con el Show del Terror 123 para ustedes. No se lo pierdan. Bien, llegó el momento de nombrar a nuestro auspiciador. Oye, que a todo esto se me olvidó poner el auspiciador en el Show del Terror. Oye, que estamos malas. Bueno, hablamos de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización fundado el 1 de junio del año 2010 en Iquique, Chile, por músicos para músicos. Dicen ellos que a través de su sello discográfico ofrecen la producción musical, distribución a nivel mundial por plataformas más conocidas de del streaming y descarga como Spotify, Amazon Music, iTunes, entre otras tantas más. Si usted quiere conocer este estudio, es muy fácil. Váyase a Sotomayor 789 Iquique, región de Tarapacá, y puede chequear esta página web en la www.blackflagstudio.com. Seguimos con la música. Vamos a chequear lo nuevo de Delta. Delta es una banda chilena de rock metal progresivo, nacido en el año 2003 con la grabación del disco Apollyon Is Free. A lo largo de 12 años de carrera, la banda cuenta con una discografía de 5 títulos editados. Oiga, no cualquiera. Cuenta también con 2 DVDs en vivo y una gran cantidad de hitos importantes en la historia de la banda. Delta está formado por Andrés Roja en los drummers, Marco Sánchez en el bajo, Benjamín Lechuga en la guitarra y Nicolás Quintero en los teclados. Además, actualmente también tienen una señorita en los vocals. Luego de pasar por un momento de transición en el año 2014, en donde la banda estuvo realizando relanzamientos de singles junto a los cantantes John West, también Consuelo Schuster, Delta decide ponerse en proceso de encontrar una nueva voz para continuar su música. Bueno, como te decía, tienen estos 5 discos disponibles en Spotify y en todas las plataformas de streaming y descarga. También te quiero contar que han teloneado a bandas como Stratovarius, Rage, Symphony X, oye, bueno, Symphony X, Vision Divine, Angra, Dream Theater, Sonata Ártica, Camelot, Rider of the Storm, oye, así cualquiera, ¿eh? Y han participado en festivales nacionales como el Escudo Power Party, el Canto por Haití, el Festival Arma Open Air de Antofagasta, también en festivales internacionales como Progressive Nation at the Sea de Estados Unidos. ¡Uy! Pero mira, estos cabros son súper buenos. Los vamos a dejar entonces con esta canción que se llama Hate Recipe y volvemos aquí en la Hora del Terror Radio Show. Green! de escuchar fue a Delta con Hate Recipe. Ah, oye, interpretada la canción por la señorita Paula Loza en los vocals, actualmente Delta. Si quieres más información de Delta, www.deltachile.com, o se va a su Facebook o a su... ¿cómo se llama? A su Spotify. Bueno, usted busca Delta y ahí va a encontrar toda la música de estos muchachos, chaches. Nos vamos a nombrar nuestros medios asociados. Sí, vamos a darle la bienvenida a Santiago Neusser. Sí, pues Santiago Neusser se une a la asociación ilícita de los medios asociados de la Hora del Terrock. Y los puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. También queremos saludar a nuestros amigos de Metal 2012, que los puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com. Y Patagonia Rock en la www.patagoniarock.com. Oye, esto está re bueno porque mira, todas son revistas. Santiago Neusser es más como más indie, independiente, pop independiente, así que si tú rock independiente, pop independiente, indie, cool, entonces si tú tienes una banda y quieres mandar información a Santiago Neusser, va a estar muy feliz Don Carlos Vandal, vocalista también de esta banda, Amoníaco, de recibir tu material. Y después Metal 2012, es como para bandas más rockeras metaleras, después Under Alternativo, que es para todos los estilos, y Patagonia Rock, que se especializan en la música que sea de allá del sure de Chile, y por qué no decir de la Argentina, ¿viste? Bien, nos vamos a chequear a la tercera banda en competencia. Se llama Cloudwall. ¿Ah? A ver, vamos a ver cómo está esto. Oficialmente la banda nace en el año 2017, aunque sus orígenes se remontan a más de una década atrás, cuando un grupo de amigos del barrio se juntaban a tocar y a hacer música. Luego de años de silencio, este mismo grupo tomó la decisión de cumplir su viejo anhelo: tocar la música que siempre habían querido, cercana y accesible para todos, con melodías pegajosas y potentes, influidos por bandas como Foo Fighters o The Killers. Tras más de un año de arduo trabajo y de ensayo, a finales del año 2018, Cloudwall terminó de grabar su primer álbum de estudio, The Pact, ¿no? Y hoy en día cuenta con nuevos integrantes, quienes están apoyando en la evolución del sonido de la banda. Su primer álbum de estudio, como les decía, se llama The Pact y está compuesto por 7 temas originales. Les voy a contar que los integrantes de esta banda son Bowie, déjate de morderme, Benjamín Piriz, periodista, bajo y segundas voces, a Hans Cocot, abogado, en primera guitarra, Luis Muñoz, abogado, ¿qué tiene que ver que sean abogados? Bueno, es la batería, Ignacio López, médico, ¿ya? En teclado, y Francisco Chito Piriz, historiador, voz y segunda guitarra. Pues yo creo que este es el currículum, tiene que dejar el currículum. Bueno, como te decía, está este disco llamado The Path, que se lanzó en el año 2018 y resume el largo camino que ha recorrido la banda para transformarse en lo que es hoy, unos profesionales, ¿no? Las canciones están creadas hace varios años, pero nunca fueron grabadas y tienen un objetivo claro: melodías que conecten, enganchen y no dejen a los oyentes una vez que las escuchen. Sus composiciones que capturan la potencia del rock y el dinamismo del pop. Bueno, vamos a dejarlo con esta canción de esta banda, Cloudwall, de puros profesionales, ¿no? Que se llama The One I Knew, y seguimos acá en la Hora del Terrock Radio Show. The one I knew, the one I've seen. teníamos hoy. ¡Qué pedazo de canción! A Cloud Walk on The One I Knew. Si quieren más información de los muchachos, facebook.com ColdWall. los puede ubicar. Chicos, llegó el momento de saludar a toda la people. Saludemos a toda la people, a Don Alberto, a Don Alberto Fuensalida, a la Pau Flores Floreciendo, a Don Bactor Topias, a nuestro querido amigo Patricio Valdés, a nuestro amigo Claudio Melo, a nuestro amigo Carlos Vandal, a nuestro amigo Boyan Oistoich. Saludemos también a los fans de la Hora del Terrock. Sí, a los fans que nos escuchan, a Luis Alejandro Oviedo, que le gusta la Hora del Turrón. Macarenita Arriagada, de Más Móviles, sí, para que le vendan el teléfono. Oye, qué molesto, cómo te llaman para meter el plan del teléfono, ¿no? Daob Poad, Ignacio Velázquez, Raimundo Díaz, Jonathan Sepúlveda, Tian Rayaz, Ángel Ángel, Matías Robles, a Marcus García, Ana Camero, a Pipe Peña, a Gustavo González, Ronald Guzmán, Alexia Val, Pelón Mendoza, Camila Canox, Constanza Sagredo, Karina Ugarte, ¿de dónde es? Bajista de Bilú Metal Chile. A Celine Rojas, a Gonzalo Maldonado, a Rolo Grasbro, Camilo Esteban Jorquera, Pancho Miranda del Pancho Miranda Banda, Chicho Zipi, a Giancarlo Morales, Alejandro Letelier y uno más, Familia Rechazada. Familia Rechazada, no la dejaron entrar a Chile. Oye, un saludo a todos ustedes que escuchan La Hora del Terror, por supuesto los que se me quedan afuera, perdonando, esto es una al azar, random, estamos saludando random. Bueno, llegó el momento de presentar lo nuevo de los Ñipas. Ustedes saben que los Ñipas ya vinieron al programa, es una banda de allá de Puerto Montt, y los Ñipas significa mañosos, Está Fernando Varas en la guitarra y voz, Fernando Cast en guitarra y voces, Humberto Castén en el bajo, Oscar Castén en la batería. En el año 2018, el líder de la banda, alias el Führer, Fernando Vargas, puertomontino de nacimiento, tuvo la oportunidad de visionar el cortometraje Las Soledades de Raúl Ruiz, filmado en el año 1991 entre Francia, Puerto Montt y Chiloé, y allá aparece Rosario Weicha, ¿no? La Violeta Parra Chilota, cantando Pajarillo Errante. Esto motivó a Fernando a investigar la vida y obra de la cantora, tan cerca de sus raíces sureñas, ¿no? Y sirvió de inspiración para componer los primeros temas de una propuesta que más tarde se llamaría Los Ñipas. Los Ñipas tienen entonces este disco que se llama Errante, que trae varias canciones. Tuvimos la canción Portador dentro del compilado del Terrock número 8. Estuvimos presentando también el videoclip de El Matemático. Y ahora vamos a chequear otra canción que se llama Cola de Chancho, que es una canción que habla o relata dichos tradicionales de allá del sur. Así que los dejamos con Los Ñipas y Cola de Chancho y seguimos acá en la Hora del Turrón. ¡Yahuy! Quebrazón, mala voluntad, va muy rápido, no llega viejo. Plantar los árboles en creciente, los tubérculos menguante. Llamando fiuras, peinarse de noche es llamar pesadillas. Si picotean ventanas, desgracia. Jamás cantar oscuras, jamás cantar oscuras. Sal de aquí en el brasero, el brujo estornuda. Cola de chancho, pata de cabra, pelo de gato, moco de pavo. El brujo estornuda. En vez de uno, dos amantes. Muchas velas, velorio. Niño con piojos será rico. We'll be right back. desgracia. Jamás cantar oscuras, jamás cantar oscuras. Sal de aquí en el trasero. El brujo estornuda. Cola de chancho, pata de cabra, pelo de gato, moco de pavo. El brujo estornuda. Oiga, pero esos fueron los Ñipas, ¿ah? Con esta canción llamada Cola de Chancho, ¿ah? ¿Usted tiene su propia cita citable o su dicho para que hagamos un tema? Oye, si tienes una banda y quieres aparecer acá en la Hora del T-Rock Radio Show o con tu videoclip en el show del T-Rock, es muy fácil, solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com y adjuntarle una cerveza. Sí, una cerveza para mí y para el Don Bowie y la Joan que está roncando. Oye, nos vamos con esta banda, o sea, vamos con la siguiente banda, no es que nos vamos, todavía nos queda una más, pero nos vamos a ir con Desvalijado, que es una banda, Desvalijados, que es una banda chileno-argentina de rock, nacida en Santiago de Chile el 18 de enero del año 2014, en la comuna de Maipú. La banda presenta un sonido que conjuga el rock, algo de blues, melodías envolventes, letras frescas, sencillas, directas, cochinas. Nos gusta componer canciones mezclando melodías, ritmos, armonía, que la gente la pase bien y se divierta y se emocione y tire los calchunchos cuando estamos tocando en vivo. Sí, nos reunimos por primera vez una tarde calurosa, dicen ellos, en la casa, en la sala de ensayo de Nelson. Encendieron el fuego en la parrilla, empezaron a conversar, acompañados de unos choripanes, unos vinitos, harta cervecita, y después se fueron a ensayar, a zarpar, dicen ellos, un poco, y cuando vuelven a la casa se dan cuenta, a la casa de Nelson, adelante, a la casa, se dan cuenta que lo habían desvalijado por la ex señora de Nelson, ¿no? Oh, Dios mío, se quedó sin nada con el puro confón nomás. Bueno, la banda tuvo la visión inicial de trabajar solo sencillos en lugar de álbumes, así que lanzaron su primer sencillo, La Luz del Baño No Prende, en julio del año 2014, acompañado de un videoclip teniendo una gran aceptación en los medios. Desde febrero del año 2015 hasta agosto del año 2016 lanzaron los singles Entré en un bar, ¿no? Volver a empezar de nuevo, Te Confieso, Vuela y Fiesta. El 7 de abril del año 2017 se presentan en vivo en el quinto festival Rocoleta y graban su primer álbum en vivo que publicarían después, meses más tarde, como Desvalijados en vivo a Arena Recoleta. Oye, en mayo del año 2017 hasta junio del año 2018 lanzan los singles Ellos Me Quieren Matar, Algo Que Me Haga Sentir Mejor y Voy a Buscarte. Finalizando el año 2018, la banda decide recopilar todos estos singles y hacer un solo álbum que se llama 8S. Y en abril de este año lanzan este álbum llamado Inevitablemente, un EP compuesto por 6 canciones. Tuvimos a Desvalijados dentro del compilado del terror con uno de sus temas de Inevitablemente. La banda está conformada por Ignacio Valeiro en voz principal, bajo y armónica, Walter Valeiro en guitarra y voz, Camilo Robles en guitarra y voz y por último Jimmy Correa en los drummer. Vamos a escuchar a Desvalijados con esta canción que se llama Sigo Vivo y seguimos vivos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Póngale play, Don Bowie. A pesar de mi infancia y mis enemigos, a pesar de los buenos y los conflictivos, a pesar de la muerte y los asesinos, sigo vivo. Y a pesar de esa gente que no puede consigo, que descarga su rabia sin ningún sentido, a pesar de todos ellos, yo sigo vivo. Oiga, y ahí teníamos a los amigos de Desvalijados con Sigo Vivo. Y si quieres más información de Desvalijados o chequear el videoclip de Sigo Vivo para que usted tenga la primicia, www.desvalijados.cl. Oye, qué media página web increíble con todas las fotos. Las últimas fotos de Mauricio Villarroel, un gran fotógrafo que hace fotos para bandas, fotos en vivo. Usted lo puede contactar, ¿no?, a través de su Facebook o de su Instagram. Oye, todos los capítulos de La Hora del Terror que están en la www.lahoradelterror.com. Noticias también, compilados, música, todo lo que tú quieras escuchar de la música chilena la tenemos nosotros en exclusiva en la www.lahoradelterror.com. Mi amigo Bowie acá les manda saludos. Y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ay, a Twitter, nadie ocupa Twitter. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Le damos las gracias a las radios que nos transmiten, a Black Flag Studio y por supuesto también a nuestros medios asociados. Y como les decía, esta semana se agrega a la lista de medios asociados Santiago Noiser, para que usted, si es banda, le escriba a Santiago Noiser, le manda su comunicado, al mismo tiempo que se lo puede hacer a Metal 2012, a Andro Alternativo, a Patagonia Rock y también, por supuesto, a la Speedway Radio, a la Front Row Radio, a la Cuervo Negro Radio y también a Asalto Mata. Agradecerles a todas las personas que nos han escuchado hoy. Y nos vamos con un estreno. Nos vamos con Incal, que es una banda chilena de rock ecléctico, existencial, que mezcla sonidos pesados con psicodelia y shoegaze. La música y las letras del trío aluden a procesos internos del ser humano que van desde la frustración relacionada con las limitaciones derivadas de la estructura de la sociedad moderna, oh Dios, hay que ir al psicólogo, hasta la búsqueda de la realización espiritual. El conjunto Incal esta semana, o hace poquito, estrena un adelanto de su primer disco larga duración titulado Presencia. Están estrenando esta canción que se llama Nueva Montaña. Está fuerte influenciada por el rock clásico de los 70s. La canción habla de acerca de las experiencias de inmigración en Chile de una perspectiva de primera persona, de Jonathan Senesi. Él es venezolano, radicado en Chile desde el año 2014, quien además interpreta la voz principal de este single. El track fue producido, grabado por la banda y junto a Mauricio Muñoz y Coque Parragués en el estudio Lagartija. Oiga, pero qué frío. Para que posteriormente fuese mezclado por Pablo Galvez Cataldo, La masterización o la pasterización estuvo a cargo de Emanuel Irarrázaval. El arte del single lo realizó el artista visual Roberto González, alias, ay, aquí me cagaron, Todrevi, para ustedes. Incal está compuesta por Gabo en voz y bajo, Pancho en guitarra y coros y Jonathan Senesi en batería, percusiones y voz. Si usted quiere más información de Incal, www.facebook.com/incalrock. Y bueno, nosotros nos despedimos, calentamos los motores para despegar y vernos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Los dejamos entonces con Incal y Nueva Montaña. ¡Hasta la vista, terrícola!